Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Como todos los años, en el mes de octubre, el pueblo argentino conmemorará una fecha más de encuentro con la Virgen María, que en el año 1600 decidió quedarse en Luján para acompañar la vida del pueblo argentino. Pero este año, debido a la pandemia y a las medidas de cuidado de salud y distanciamiento social, nuestro pueblo no podrá caminar hacia el santuario de la Virgen de Luján. Esta peregrinación, que junta a miles de personas de todo el país, este año será una peregrinación virtual. De esta manera, el sábado 3 de octubre se hará una transmisión especial desde las 6 de la tarde en la página web de la peregrinación a Luján y en las redes sociales que compartirán esta transmisión, con la misa central a las 7 de la tarde. Así nos lo comunica el obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario episcopal para las villas de Cava y provincia de Buenos Aires, Gustavo Carrara, quien nos comparte la manera en que los peregrinos vivirán esta expresión de fe popular. Es tener presente a la Virgen este 3 de octubre, usar los sentidos, ¿no?, interiores de la imaginación y de la memoria. Y después en casa se nos invita a armar un altarcito en torno a la Virgen. Seguramente muchos de los peregrinos tenemos altarcitos de la Virgen. Por ahí encender una velita, escribir una oración. También va a ser una peregrinación virtual porque se va a hacer una salida virtual, por así decirlo, desde San Cayetano de Liniers. Se va a celebrar una misa también en Luján, que la va a presidir el Cardenal Poli el sábado a las 19 horas. Aquellos que puedan acceder a las redes a través de ellas van a poder conectarse, ¿no? Va a haber testimonios de los peregrinos a lo largo de todo el día, de cómo han sido vivencias de ellos en los años pasados. Bueno, lo importante es tener presente a la Virgen y renovar, aunque sea virtualmente, nuestro corazón de peregrinos, ¿verdad? Además, el lema de este año para la peregrinación virtual es Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. El obispo Gustavo Carrara nos explica el significado de este rezo a la madre del pueblo argentino. Es un tiempo que nos falta el abrazo, ¿no? De alguna manera. No podemos ver amigos, no podemos a veces ver familiares, porque estamos con esto, ¿no? De que hay que cuidarse realmente, ¿verdad? Y bueno, entonces queremos sentir en nuestro corazón, en nuestra alma, el abrazo de la Virgen y que ella nos hermane, ¿no? Que nos hermane como pueblo. Porque, bueno, saliendo de poquito a poco de esta pandemia, que todavía estamos atravesando con dolor, y como dice el Papa Francisco, de esto tenemos que salir mejores, tenemos que salir más hermanos, tenemos que salir tomando conciencia de que hay que trabajar por eliminar otro virus, que es el de la injusticia social, ¿no? Y para eso necesitamos el abrazo de la Virgen, necesitamos reconocernos como hermanos, necesitamos desde Luján, como nuestra madre nos enseña, empezar a cuidar a los más pobres de la patria, especialmente a los niños y adolescentes, para así cuidar a todos, ¿no? Por eso necesitamos el abrazo de la Virgen. Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.